Oye, Peque, ¿y si le mandamos cumbia? Sé que todo entra por la vista y ya estoy harto de lo superficial. Tú aparte de bonita, me está gustando tu manera de pensar. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que es una diabla que no se enamora. Mora, ¿cómo lo consigo si yo no coincido? Si yo quiero todo con usted, algo más que amigo, de verdad lo digo, de verdad tenemos todo que ver. Por ahí tengo enemigos, pero todos son giles, son mucho bla bla. Chota, yo soy mero mero de mi comuna, tengo mi pistola sin Fortnite. Mi nombre es la calle Pisa, te hablo claro, no ando con estupideces. Ese culo atraca prensa, eso de atrás un doble R se parece. Y se parece, le voy a dar lo que merece. De lo superficial, tú aparte de bonita, me está gustando tu manera de pensar. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Ella me respondió que es una diabla que no se enamora. Mora, ¿cómo lo consigo si yo no coincido? Si yo quiero todo con usted, algo más que amigo, de verdad lo digo, de verdad tenemos todo que ver. Son mucho bla bla. Chota, yo soy mero mero de mi comuna, tengo mi pistola sin Fortnite. No cualquiera ella le llega, es diferente desearla que tenerle. Quiero que sea mi nena, pero no va a ser fácil convencerle. Se hace la distante, yo no soy solo un follower, follower. Y mande pensando en My Tower, porque tenemos todo. Siente del cora, que ella me respondió que es una diabla que no se enamora. Mora, y le mandamos cumbia.